Salsa. Salsa en los próximos 5 minutos. ¿Preparados? Oye el pasito tum tum. Oye el pasito tum tum. Oye el pasito tum tum. Cuando vayas a bailar, no te olvides de marcar. Cuando vayas a bailar, no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé. El pasito tum tum. Oye el pasito tum tum. Oye el pasito tum tum. Se baila de aquí pa' allá, se baila de allá pa' acá, se baila de aquí pa' allá, se baila de allá pa' acá, tienes que marcarlo bien. Oye el pasito tum tum. Oye pasito tum tum. Para que goces. Oye pasito tum tum. Para que viva la vida. Oye pasito tum. Para que bailes. Oye pasito tum. Para que goces. Oye pasito tum tum. Goza la goza. Oye pasito tum tum. Así. Oye pasito tum tum. Así. Así. Oye pasito tum tum. Así. Así. Oye pasito tum tum. Para que goce. Oye pasito tum tum. Para que ría. Oye pasito tum tum. Para que baile. Oye pasito tum. Ahora vamos a bailar. Oye pasito tum tum tum. Oye pasito tum tum. Un pasito a la derecha. Oye pasito tum tum. Un pasito a la izquierda. Oye pasito tum tum. Así, así. Oye pasito tum tum. Así, así. Oye pasito tum tum. Como niadito. Oye pasito tum tum. Oye pasito tum tum tum tum. Oye pasito tum tum. Oye pasito tum tum. Así, así. Oye pasito tum tum. Así, así. Oye pasito.